4 de la tarde y 36 minutos. Esta es la sintonía del Cafelito, que abre los micrófonos de la radio a la opinión, la que pueden trasladarnos también los oyentes a través de WhatsApp. Ya saben que están a su disposición los teléfonos de la radio y el número WhatsApp, el 607-48-87-75, o los teléfonos que ya conocen, el 956-46-2004 y 21-55. Aquí en esta mesa hoy opina Sergio Carrera, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Paca Río, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Para nos cuentas el menú merienda. Vale. Fran Arena, buenas tardes. Buenas tardes. Manolo Sierra, buenas tardes. Buenas tardes. Y Macarena Jaén, buenas tardes. Y invitamos, Paca, Conchi hoy no puede estar con nosotros, pero bueno, nos dijo que si llegaba a tiempo, que está con sus cosas, pues estaría por aquí. ¿Qué nos traes hoy? Además de lo más típico, lo vamos a colgar ahora en Instagram para que aquellos que lo usan y nos siguen lo vean. Y un dulce que no sé yo de qué está hecho, está buenísimo. Un dulce muy bueno, eso, de miguitas de pan. Qué rico, y además por encima que estabas tú con la irritación de que había salido muy precioso. Sí. Está estupendo. Bueno, pues nada, Vaca, que siempre tiene el detalle de invitarnos a merendar en el Cafelito. Bueno, pues como ya digo, diferentes temas sobre la mesa. Tenemos las miras puestas en el fin de semana, muchas actividades, y lo más probable es que la mayoría de ellas se suspendan debido sobre todo al tiempo, a las condiciones meteorológicas que apuntan a que va a caer la del pulpo, ¿no? Prácticamente, porque esta escasez de agua que estamos teniendo este año, pues parece que este fin de semana va a venir toda junta. Bueno, pues uno de los eventos que muy probablemente, al menos está en el aire de momento, y hasta la confirmación oficial por parte de los organizadores, bueno, pues es el segundo concurso de pintura infantil y juvenil al aire libre que organiza la Asociación de Vecinos de la Avenida España, y que lleva un nombre que nosotros queremos mucho, el nombre de Antonio Moreno Jaén, amigo y compañero durante muchísimos años de esta tertulia, y bueno, pues es el nombre que da este concurso, que probablemente se suspenda, o sea, aplace para más adelante, ¿no? Un concurso que celebra su segunda edición este año, esperemos que muy pronto, y que ya lo anunciaban los organizadores el pasado año, y en estos días que han estado acudiendo también por aquí por la radio, Miguel Sánchez y Remedios Rubiales, bueno, pues comentan la harta participación de público juvenil e infantil que tuvo, y la buena acogida que tuvo en la primera edición el pasado año, y que esperan prácticamente, bueno, pues sobre todo mantener el número de participantes y sobre todo superarlo, que yo creo que es el objetivo principal de todos aquellos que organizan algo año tras año, ¿no? Sergio, Paca. Yo, pues la verdad que, bueno, estamos a la espera de la situación meteorológica, ¿no? Y bueno, yo creo que esta segunda edición, pues debería de provocar, pues bueno, la participación y la colaboración de los vecinos, que se inscriban en el concurso, y esperemos que el sábado sea un día importante para el colectivo, para la Asociación de Vecinos Avenida España, con la colaboración y el apoyo de los ciudadanos, y esperemos que el tiempo lo permita y que se pueda disfrutar de un evento de esas características. Y además una cantera de talento, ¿no? Porque sí. Podemos presumir algo en Ubrique es de la gran cantidad de pintores buenos que hay. Y dice que, según Reme, porque la escucho por radio, que los niños llevan unos cuadros muy grandes, dice que, vamos, que trabajan mejor que si fueran en cuadros chicos, porque se explayan ellos. Las perspectivas también las venden. Y dice que, vamos, que hay muchos apuntados, ¿eh? Sí, hay muchísimos. Hay muchos. Hay una lista buena. Sí. Vamos a ver, Dios quiera que eso no se ve. Vamos a tener que quitar todos los que tenemos y llevarnos esto. Claro, hombre, es una pena que... Que llueva. Que llueva después de tanto tiempo. Bueno, nos pueden hacer un poco más para adelante. Pero después de tanto tiempo organizándolo y nada. Claro, llevan su, y además también sus gastos. Yo me acuerdo cuando. Llevan sus premios y sus cosas, y es una lástima que tengan que dejarlo atrás. Eso, pues la verdad que eso es así, es que es una cosa que ya se tiene prevista para una fecha. Ya has hecho un determinado gasto, has hecho unas determinadas cosas que tienes que hacer. Y claro, en este caso, tenerla que suspender por la lluvia, bendito sea la lluvia, porque bienvenida sea, pero que podía esperar un día más. Una horita. ¿Sabes? Yo de aquí también quiero unirme a precisamente a Antonio, que ha sido compañero nuestro unos pocos de años, y bueno, aquí pues nada, que lo celebren lo mejor posible, que se lleve a cabo. Si Dios quiere que se lleve a cabo, que no interrumpa el agua para nada. y que sea un triunfo para toda la asociación y todas las personas que lo participen. Pues mucha suerte a los organizadores. Lamentablemente, con toda probabilidad, los niños, los pobres que están ilusionados. Claro, y con toda probabilidad se va a suspender, aunque todavía vamos a esperar la confirmación oficial por parte de los organizadores. Sí, parece Remedios que la agua es inevitable, porque dan tanta agua que... ¿Desde el viernes? Cuando se da poca agua parece que puede que se vaya, pero es que por lo visto... No, que ella compra canoa. Remedio ya lo comentó, que va a ser mañana jueves cuando confirmen oficialmente si se suspende o se sigue adelante, pero bueno, viendo la previsión meteorológica, con total probabilidad este concurso se aplace, no se suspenda. Pero vamos, como decimos, a esperar la confirmación oficial por parte de la entidad organizadora, en este caso la Asociación de Vecinos de la Avenida de España. Vamos a mirar hacia atrás, porque en esta primera parte del cafelito siempre hacemos un balance de lo que es la agenda cultural, sobre todo, y social en nuestra localidad. Y el pasado fin de semana, la segunda parte del cafelito, por supuesto, para los mensajes que ya pueden enviarnos los oyentes a través de WhatsApp, y como bien digo, la pasada semana tuvo lugar el segundo desfile contra el cáncer, que iba en beneficio a la Asociación Española de Ayuda contra el Cáncer. Un evento que también contó con un aforo completísimo. Enhorabuena a los organizadores, a todos los colaboradores, porque hemos visto un espectáculo. Y además yo creo que vosotros, que creo que estuvisteis la mayoría en el desfile, podéis corroborarlo, ¿no? Aquello fue un éxito redondo, ¿no? En primer lugar, felicitar a la organización del evento, por la organización, por el evento. Tuve la oportunidad de estar allí con varias personas y parecíamos que estaba el evento desarrollado en Madrid, en Barcelona, y demostró pues que aquí hay mucho talento, porque a la vez que se apostó porque es un desfile en la lucha contra el cáncer, las empresas de Ubrique han colaborado todas, los artistas ubriqueños, Adrián Manzano, el variador, el tema de escritores, etcétera, etcétera. Pero lo que sí que está claro, y lo más sorprendido me quedé, fue cuando vi tantísima gente ubriqueña y ubriqueña colaborando con la causa. Y era lo que nos remitimos cuando trasladamos cualquier evento solidario de Ubrique, ¿no? Que los ubriqueños son muy solidarios, y sobre todo felicidades por la causa, felicidades a la organización y evidentemente al pueblo de Ubrique por la gran colaboración que tuvo el evento. Hombre, que estuvo muy bien, y casi nadie cobra dinero. Se tiene que pagar hasta la entrada de si va la madre o el hermano, quien sea. Y muchos colaboradores que claro, giraron en torno a este desfile, sí, muchísimos, ¿no? Mucho, y que mucho. Todos han aportado su trabajo. Exacto. Y no han puesto la mano, evidentemente, porque a beneficio de la investigación, y es un bien de estos que hay que aplaudir, sí. Es un desfile plausible en todos los sentidos. Que duró 4 horas, Fran, y no se fue nadie, ¿eh? Por la cantidad de trabajo que tiene por detrás. Estuvo muy bonito. Uh-huh. Sí, pero eso no es lo mismo. En el natural, la emoción que tiene el natural no es lo mismo. La motivación no es la misma que por el Facebook. No es lo mismo. No es lo mismo. La sensibilidad de una se hiere cuando está la persona tubera. Sí. O tienes un trato porque... Yo por el Facebook no me espeluco viendo nada. Tiene que ser ya una cosa muy... Pero de por sí también estuvo muy bonito. Sí, hombre, claro, precioso. Pero que eso es como todo. Al natural es lo mismo. No podemos ir, nos los cuentan bien, pero si no... Es inclusive los desfiles de los modelos, de los muchachos... La bailarina, la Toñi. Es decir, que pasaban con la sensibilidad de la causa, ¿no? De claro, que el día... Y es que fue muy bonito. La Toñi con un mes que hace gato de su niño. No tienen ni la cuarentena. Bailando así la muchacha. Los niñitos que están malitos, así desfilando. Eso es que es peluca. Vamos, que te... Tienes que tener tú mucho eso para no llorar ni nada. Yo... Claro, es una... Como desgraciadamente el cáncer está ya metido prácticamente en todas las familias. Hombre, cuando no en un yo lo he tenido en mi familia por doble. Claro, y es una cosa pues que te toca bastante... Sí, la fibra. La fibra. Y yo, la verdad, como ha dicho Sergio, yo felicitar a la organización y a la participación de todas las personas de Ubrique y fuera de Ubrique, que también han participado. Sí, sí. Enhorabuena por todo. Bueno, pues uno de los eventos que, como ya decimos, tenía lugar el pasado viernes, el pasado fin de semana, y bueno, pues enhorabuena a la organización. A todo. Por haber conseguido reunir tantísimo público y, por supuesto, por ese trabajo tan bien hecho y por la causa. Hombre. Este fin de semana, si el tiempo lo permite, también está previsto que tenga lugar el concierto de marchas procesionales que un año más ofrece la Banda Municipal de Música Maestro Juan Chacón. El sitio, bueno, pues la Plaza del Ayuntamiento, y además, bueno, pues es noticia porque van a estrenar los nuevos uniformes. La banda llevaba demandándolos hace muchos años y ya por fin la Diputación de Cádiz, bueno, pues ha subvencionado esos 10.000 euros que ha costado la ventimenta, la renovación de la vestimenta de los 50 integrantes de la Banda Municipal de Música. Y digo probablemente porque la lluvia también puede hacer que se suspenda este evento. Pero bueno, estará pendiente también para otro día, porque sabemos de sobra que a Juan Pedro Chacón le encanta también tocar marcha. Perdón, Juan Pedro Ordóñez también le encanta tocar marchas procesionales, que es una de sus pasiones, y yo creo que también viene muy bien a las puertas de la Semana Santa, ¿no? Y además, como estuvo diciendo el muchacho, que cada procesión tiene una música. Yo es que no entiendo bien, pero lo comprendí. Que si es para la Virgen, tocan de una manera. Si es para el Señor, de otra. Si es para... Y eso es un mérito, un grande. Cada tiene su sonido. El año pasado nos pusimos aquí... nos pusimos porque estaba Fernando. Y el, Fernando, que era un virtuoso de la música y muchos años en la banda. Entonces a lo mejor decía, no, corneta y tambores no puede ir detrás de... Y las cosas que master, estábamos aprendiendo, que ya se me han olvidado, desgraciadamente, pero eran cosas que estábamos aprendiendo sobre la marcha a medida que él iba hablando. Yo con Fernando, yo tenía 10 años y ya Fernando estaba en la música. Que eras una niña, sí. Bueno, 10 años ya ves tú trabajando yo, en una fábrica, y Fernando ya tocaba. Y lo de los uniformes, yo escuché en este caso al director, el día, pues, una cosa que la estaban esperando mucho y ya está. También es una pena por ello, porque seguro que tendrán muchas ganas de estrenarlo. Hombre. Y el agua es como los niños con el concurso de Reme, pues se verán un poco... A dos de mano. Exactamente. Pero bueno, más para adelante, tanto una cosa como la otra... y no pueden el domingo lunes. Bueno, pues esperemos que pronto. El agua hace falta, evidentemente, que es importante que llueva, que yo he dicho anteriormente, pero bueno, el agua es imprescindible. Entonces sí, si no puede ser, pues bueno, pues al día siguiente o al otro día se podrá celebrar el acto. Claro, lo que pasa es que tenemos la suerte en Ubrique de que tenemos tantísimos actos culturales prácticamente todos los fines de semana, que luego es complicado encajar cuando un imprevisto de este tipo llega, es muy complicado encajar después nuevamente en otra fecha. Manolo lo vivió el año este pasado tipo, con la bici, que le costaba trabajo hasta la tercera, hasta mayo, ¿no? La tercera vez ya lo pude y es celebrar. Cierto, y ahora cuando han inventado lo del concurso de pintura, me acuerdo que Reme en aquel momento estaba aquí, que éramos compañeros de Cafelito, y no le encontraba en aquel momento un encaje para hacer el concurso, hasta que fue presidenta de la asociación y a través de la asociación pudo encauzar una idea que ella tenía en la cabeza desde hace bastante tiempo. Con los pequeños. Exactamente. Es cierto en este caso que te hace falta la colaboración del ayuntamiento para todas esas cosas, pero que poquito a poco te van saliendo, cuando el colectivo le va encontrando un encaje y un sitio donde poder mete la idea, porque si aquí hacemos todo lo que se nos ocurre, entonces no tenemos ni días ni horas y nos falta años. Exactamente. Bueno, vamos, es una cosa muy bonita que ya tenía en la cabeza y que te estás dando cuenta. Y que luego hay que se puede ir a ver los cuadros a la, claro, y cuando a lo de Maricá. Si las ideas fueran malas, realmente ahí no se apuntaría a nadie, pero como son ideas muy buenas y tienen un fondo muy bueno, y además que son cosas también para fomentar que los críos, no hay nada para ellos, pues entonces, por lo menos que pinten y lleven, echen el rato. Es lo importante. Bueno, pues otro de los eventos, como ya decimos, que de momento no hay confirmación oficial, pero evidentemente, y además lo decía Fernando, la humedad con los equipos, con los instrumentos, no son buenos amigos. Así que aunque no llueva, la propia humedad de... Y además una pena, porque imagino que estarán muy ilusionados los integrantes de la banda con estrenar los trajes. Y esto lo ha costado un pastón, ¿eh? Que eso tiene que mirarla como vamos, ni que se caiga, ni que se moje, ni nada. Bueno, pues enhorabuena por esos trajes, por ese estreno. Ay, y van por a ir supuesto, preciosos todos. Me están hablando de control, que nos ha llamado Juan Pedro Ordóñez, director de la banda, y nos dice... Bueno, que si llueve no se suspende, imagino que... Lo hará la escuela redonda. Bueno, nos dicen que la previsión es de que si llueve se traslada al Fatou. Así que bueno, pues aquellos que tengan ganas de acudir. Sí, otros años, pero no lo habían confirmado, ¿no? Pero aquellos que tengan ganas de ver este concierto, que sepan que no se va a suspender, que se traslada al Fatou. Perfecto, maravilloso. Bueno, pues muchas gracias por habernos aclarado al director de la banda, Juan Pedro Ordóñez, que también es oyente de esta casa, del Cafelito también. Lo demuestra. Y de la programación de la radio. Bueno, pues enhorabuena por esos trajes, Juan Pedro, que luzcan bien con esas marchas y nada, que sigáis adelante llenando de cultura y de música cada evento de nuestra localidad. Exacto. Porque ahí están ellos siempre. Siempre, en la feria, en todo. Más cosas, ya han culminado las obras de esa creación de una rampa y escalones para la accesibilidad de personas con movilidad reducida en la piscina municipal. ¡Qué alegría! Que desde que se abrió la piscina en los 80, yo creo que la piscina de Ubrique ha sido siempre un claro referente de piscinas recreativas en la comarca, de prácticamente la provincia. Y ahora que ya pues ya no es recreativo nada más, sino que además es lúdica y deportiva, pues también se ha convertido en un claro referente de instalaciones las que tenemos en nuestra localidad. Y con esta adecuación, bueno, pues se cumple la normativa de espacios deportivos y culturales que, bueno, pues adecúa las instalaciones precisamente a personas con movilidad reducida en este caso. Y hemos seguido las obras desde que... Como personas como yo. Está estupenda. Que me he puesto a subir la escalera y bajarla. Pues como ya bien digo, bueno, pues estas mejoras se suman precisamente a la calidad que tenemos en las instalaciones de Ubrique, ¿no? Es que la verdad es que la calidad que tenemos en las instalaciones de Ubrique, yo creo que en estos alrededores no lo tiene nadie. Y eso es gracias a la corporación municipal, a esta, la anterior y todo lo que ha pasado por ahí. Que no es solamente a uno y a otro. Son entre todos. Todos. Sí, cada uno hace lo que puede cuando está. Cada uno ha hecho lo que ha podido y ahí están las instalaciones que hoy en día tenemos, son fabulosas. Hombre. Bueno, y si hemos hablado de pintores, de grandes pintores sí. En nuestra localidad, también hay grandes deportistas en Ubrique. Exactamente. Prueba de ello es... Evidentemente, lo que habéis dicho es cierto, ¿no? Las instalaciones deportivas de Ubrique son la envidia de las zonas de la comarca, de los pueblos de la comarca, y ante la noticia de la acometida de esta obra en la piscina municipal, pues evidentemente es de agradecer, ¿no? Y que los ciudadanos de Ubrique visualicen de que el dinero público se gasta en necesidades y el dinero público, que es de los ciudadanos de Ubrique, se gaste pues en que los discapacitados tengan una rampa para poder acceder. Pero efectivamente, felicidad, agradecer esta iniciativa, lo corté, lo quitado, lo valiente, pero porque al fin y al cabo el gran beneficiario va a ser el ciudadano de Ubrique y el discapacitado de este concepto que va a poder acceder a la piscina. Y ya vuelvo a repetir, las instalaciones deportivas de Ubrique son envidiables porque ha habido durante muchísimos años proyectos y se ha creado lo que es una ciudad deportiva. Independientemente, a lo mejor el campo de fútbol está un poquito más alejado, pero si nos enfocamos en lo que hay, piscina cubierta, pistas de pádel, de tenis, de fútbol sala, pabellón, es decir, tenemos unas pistas deportivas envidiables en la comarca. El deporte aquí, la verdad que sí, que lo lleva muy bien. Ya no solo para discapacitados, sino para personas con movilidad reducida. Sí, movilidad reducida, discapacitados. No, pero no es por denominarlo con movilidad. Incluso personas mayores que a lo mejor le facilita. A lo mejor no tienen ninguna discapacidad y ahora entrar en la piscina les va a costar muchísimo menos. No es lo mismo. Y siempre tienes que tener en cuenta, pues eso, que tienes que hacer más accesible todos los espacios públicos a la gente que en realidad no puede acceder a ellos. Y Manolo, que también está todos los años apunta a las clases de natación sí, de mayores, verdad, sí. Que imagino que también es un adelanto también para... No, para es que en Ubrique verdaderamente hacemos deporte muchísimas todas personas. Todas las edades. Todas las edades, desde el más pequeño hasta el más mayor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que todo eso influye. Para eso hay que tener unas instalaciones como las que nosotros tenemos ahora mismo, que totalmente son envidiables para todos los pueblos colindantes. A la vista está que vienen de los pueblos colindantes, vienen aquí muchas personas. De Grazalema vienen... ¿No? Yo conozco a dos o tres mujeres de Grazalema que vienen a nadar por la mañana. Les vamos a tener que cobrar más caro. ¿Cómo lo pagan? Son ricasonas. Eso, más caro. Pues sean más ricasonas o no. Bueno, pues aquellos que no hayan visto las obras culminadas, de hecho hemos hecho un seguimiento prácticamente de esas obras a través de nuestras redes sociales en Facebook, pueden ver cómo ha quedado el vaso de la piscina, con esta rampa y con estas escaleras que van a facilitar el acceso, como bien decimos, no a personas con movilidad reducida, sino a personas mayores que quizás lo tengan más complicado a la hora de entrar y salir de. Porque son unos escalones también, ya no solo una rampa, sino que hay escalones. Caloncito. Bueno, unos escaloncitos así bajando, ¿no? Del nivel. Sí, para rematar ya, es lo que hablamos de tener un poco de empatía. Nosotros, como siempre hemos entrado a la piscina por una escalera, a lo mejor, pues nunca nos damos cuenta de estas cosas. Y entonces, cuando has colgado la publicación, se ven las reacciones de gente que realmente va a disfrutar de la piscina un poquito más a partir de ahora. Bueno, pues una cosa menos y una cosa más. Vamos a ver qué nos cuentan los oyentes, que ya nos han llegado diferentes mensajes a través de WhatsApp. Pero antes, Macarena, quería comentarnos una cosa. Mira, ¿no? Que me han dicho el colegio de Ramón Croza que mañana hay un proyecto sobre la igualdad, coeducarte para las mujeres maravillosas. Entonces, mañana, día 3 de abril a las 7, que son unos cuadros que han hecho los críos, los niños de sexto, y van a abrir las puertas para que es los vean. Es hoy, creo que es hoy. Hoy miércoles 3, ¿verdad? Sí, perdona. Miércoles 3 de abril a las 7. Pues una bonita iniciativa también, que los más jóvenes en edad escolar también aprendan a integrarse a realizarse con este tipo de actividades, que son muy importantes. Importantísimo el tema de la igualdad, que tanto los niños como las niñas, y que la igualdad sea común en todos los aspectos y en todos los ámbitos. Y real, que no se quede solamente en palabrería. Yo creo que también es una manera de hacerlo, es desde la infancia. Desde la infancia hay que inculcárselo desde la igualdad, está en el respeto. Igualdad, ahí está. Porque hay muchos que tenemos igualdad y luego no tenemos respeto. Bueno, la pasada semana nos llamaba una señora quejándose de que las mujeres de la gimnasia no tenían música. Y es verdad, ¿no? Decíamos que es complicado, a lo mejor quizás. La no música ameniza música a la hora de hacer ejercicio y viene bien, ¿no? Y hacerlo sin música, que no. A todo. Bueno, pues ellas se quejaban, lo hacían también a través del cafelito. Y nos comenta que al día siguiente el problema ya estaba solucionado con un equipo de música nuevo. Toma. Quiere dar las gracias a la tertulia por el apoyo dado a esta reivindicación de las mujeres de la gimnasia española. Bueno, nosotros encantados. Nuestro trabajo, nuestra labor, entre otras. Y la música cuando, que ayuda mucho. Claro, y cuando dan beneficio las reivindicaciones que aquí planteamos, nos alegramos. Así que bueno, pues nada, enhorabuena. Y la verdad y que pongan Radio Ibrique también de vez en cuando. Referente a ese tema. Y que. Yo no sé el tiempo que me queda aquí, ¿no? Pero es cierto que... Yo no te voy a echar, de momento. De momento. Pero independientemente, lo que sí me voy a llevar aprendido de esta mesa y de mis compañeros y de mis compañeras... Que para acá son los dulces de este premio, ¿no? Que voy a referencia del agradecimiento de esta oyente, ¿no? Que cuando, por ejemplo, nos preguntan con algo de salud, Manolo Sierra se preocupa. Cuando nos preguntan a mí en otro aspecto, Fran se preocupa, Macarena, Conchi, Paca, yo en otro aspecto, y sobre todo es de agradecer que estos ciudadanos pues agradezcan que esto es una tertulia, que trasladamos lo que ellos nos dicen, y la verdad que será una de las cuestiones que mejor me voy a llevar en esta etapa, ¿no? Que no tenemos poder, tenemos voto porque votamos, claro. Pero no tenemos poder. Bueno, David nos dice, ya que habláis de espacio deportivo, tenéis que ver el estado de las pistas de pádel. Nos comenta David que hay suelos desgastados, redes rotas. Dice que lo tendrían que mirar porque ese deje lleva a que se deteriore mucho más las reparaciones, luego son mucho más costosas. Bueno, pues David, que hace alusión precisamente al estado de las pistas de pádel de nuestra localidad. Trasladaremos esta cuestión al delegado de deporte. Yo ya, por lo que sé, sí lo tiene presente, lo que pasa que seguramente pues lo tendrá que estudiar, tendrá que pedir presupuesto y lo que sea, pero eso ya no me puedo meter ahí, porque si yo sé que lo sabe, porque precisamente con gente del colectivo de pádel el otro día junto a mí se lo estaba comentando y ya le estaba explicando algo, pero ya no sé lo que era. Yo, ¿vale? Que no juego al pádel. Pero no, pero es lógico. Hombre, es lógico lo que dice. Lo ve muy bien. Lo que dice la oyente. Lo ve muy bien. Claro. Sobre todo es cierto esto que... Esto cuesta más caro, desde luego. Es cierto que la delegación de deporte pues tendrá constancia de la situación que atraviesa las diferentes instalaciones deportivas de nuestro pueblo. Vale, pero que bueno, que hay un marco de actuación y evidentemente hay cuestiones que tardan más, tardan menos, presupuesto, y a lo mejor etcétera. Hay otras cosas, pero más... efectivamente, eso ya son prioridades, prioridades que marca el equipo de gobierno y evidentemente, pero no pongo en duda de que tendrá constancia de este tema. Pero voy al tema de que es coherente la argumentación de este caballero cuando nos dice de que evitarlo antes para que después el problema no haya que arreglarlo con mayor presupuesto. En definitiva, yo supongo que la delegación de deporte, pero pues, como ha dicho Fran, ya el delegado creo que lo está viendo, entonces sí, lo estoy diciendo, a él se le agradece que participe diciendo, dando su opinión, pero que a su vez ya el delegado tiene información, entonces lo estarán viendo, lo estarán estudiando para ver lo que... Lo estoy diciendo yo, lo está diciendo todo el mundo. Tendrá que tener información porque y evidentemente tendrá que marcar las pautas y como dice, si hay presupuesto, no lo hay. Que tiene que marcar las pautas y marcar... Ya son cosas que yo... Normales. Yo dice que esa... Esto es como que lo casa. Sabe y que... Pero como lo hemos dicho en el cafelito, la semana que viene va a estar arreglado. Bueno, Ana... Pues mira, si lo decimos en el cafelito y la semana que viene está arreglado. Pues la verdad es que... Pues mira que digo yo que mi casa hace falta pintar ahí. A ver, dime, y me la pinta antes que se deteriore más. Bueno, pues tú mandas un WhatsApp al café. Ay, voy a decir, hay algún pintor voluntario, hijo. Bueno, pues Ana nos dice que es integrante de la banda e insiste en que si llueve se van al Fató. Quiere que se insista en esta cuestión. Ay, qué bien, hija, no te preocupes. Probablemente vayan al Fató porque dan previsión de agua. La predicción muy cambiante en primavera, a lo mejor, quién sabe, se abren los cielos y no llueve. Pero en caso de que llueva... Ana nos recuerda que el Fató. No le puede caer agua. Y luego también Toñi nos ha dicho que quiere recordar que la agrupación musical Cristo del Calvario también ofrece este sábado un concierto en el Fató. El sábado también harán un pasacalles previo al concierto de marchas profesionales y bueno, pues nos comenta, incide en que esta agrupación es también del pueblo y para el pueblo. Bueno, pues con Toñi estaremos con también Toñi, en el Fató. Contigo estamos todos el sábado esperemos que no llueva y puedan hacer este pasacalle porque también se disfruta de la música en la calle. No vamos a porque disfrutar. Las bandas cuando van por la calle son bonitas también. Y alegran mucho. Bueno, pues un saludo a Toñi y bueno, pues enhorabuena también y suerte para ese pasacalles, que no llueva, esperemos, y que si no, bueno, pues en el Fató también van a estar el sábado. Otra Ana nos dice que la última vez que hubo cafelito nos comentó que mandaría la foto de los agujeros que hay por la avenida Sierra de Ubrique, a ver si se arreglan y nos manda una galería de fotos completa que imagino que estará en el correo, ¿no? Vale, vamos a verla ahora, las tengo aquí. Son las fotos que Ana denuncia que hay en Avenida Sierra de Cádiz. Podemos ver perfectamente que son agujeros que han dejado registros, ¿no? Quizás de acometidas de luz o de agua. De agua o de agua. Y que, bueno, pues no están las tapaderas. Y ya nos comentaba la pasada semana precisamente el peligro que supone, sobre todo no porque tenga gran profundidad, sino porque las hierbas tapan parcialmente los agujeros. Sí, la visibilidad es nula. Y puede haber un accidente, nos decía esta oyente. Pero ahí es donde tú metes ¿no? un pie ahí y te partes la pierna. Bueno, pues queda dicho esta cuestión que nos manda Ana a través de esto, de esta fotografía de la avenida Sierra de Ubrique. Se lamenta de la falta de tapaderas de estos registros, ¿no? Registros que supongo que no sabemos si pertenecen a... No queda claro si son registros de luz o de agua... Pero bueno, ya lo dejamos dicho en esta mesa. ¿Qué más? Bueno, pues tenemos aquí una cuestión que habla de tráfico. Ya lo hemos comentado varias veces, incluso el oyente ya también lo deja claro, ¿no? Dice que va al parque, es una oyente que dice que va al parque casi a diario, al parque Rafael Alberti con su hijo. Y quiere denunciar que muchos vehículos pasan por allí embalados, dice. Es una zona muy frecuentada por pequeños. Pide que se extremen las precauciones porque, según nos comenta, los badenes que hay no bastan, ¿no? Para aminorar la velocidad de los coches que circulan por allí. Allí hay un baden bastante grande. No, y entonces lo que hay que darle este mensaje es a la sociedad ubriqueña en general, que cuando pase por el parque Rafael Alberti, que disminuya la velocidad. De niño. De niño. Disminuye la velocidad. No, allí... Pues, si hay más dispuestos allí y todo eso, amigo. Bastante grande. En primer lugar, hay una señalización en Ubrique, o Ubrique por ser población, tiene una velocidad máxima permitida para circular. Okay. Eso es lo primero. En segundo lugar, se pone un badén. En tercer lugar, se sabe que está a la vera de un parque. Y en cuarto lugar, muchos coches. ¿Cuántos son muchos? Me vengo a referir que hay descerebrados en todos lados, pero que yo cuando paso por allí no veo. Y también es doble coches. Sentido y no se puede, te tienes que parar también. No veo a coches. No, doble sentido, ahora, nada más que hasta lo de la farmacia, nada más pasa ya, ¿no? Del parque. Seguramente de antes de cubrir a ese badén, seguramente antes de que hicieran ese badén, sí, habría muchos coches que por la misma inercia sí irían un poco más rápido, pero el badén. No, nos quejamos de los badenes, pero a ver, si todo el mundo cumpliese la norma de circulación y las velocidades permitidas, no harían falta badenes, evidentemente, ¿no? Pero bueno, esperemos que la gente, como tú bien dices, tome nota y tenga conciencia de que no solamente es una velocidad restringida, sino que hay un parque donde está frecuentado por pequeños. Uh-huh. Ya está aquí Conchi. No, y aparte, ya el cafelito. Buenas tardes, Conchi. Y aparte de eso, también hay que disminuir la velocidad, porque de ahí pasan vehículos, entran vehículos grandes, coches y todo eso diariamente. Yo no te voy a decir, sino 10 o 12 coches entran, entonces deberían de ir con una poquita de más precaución. Puedo decir que me han dicho una cosa, Darlita. Pero referente al tema, al tema este, es cierto, comparto la opinión de mi compañero. Es cierto de que por varios descerebrados no podemos Pagar el resto. Pues está claro de que, pero también durante semanas atrás siempre, veíamos también reivindicaciones de con el tema de que en el Parque Rafael Alberti se abrieran o no las puertas. Pues, ¿o no os acordáis que si las puertas que daban acceso al parque porque había niños adentro se cerraran, se abrieran? También un poquito de concienciación a los padres y a las madres por, cuando tengan los niños en el Rafael Alberti por si en una de esas dos pistes pues se le va, no sé qué le parte, a lo mejor no pasa en ese momento un descerebrado, pero sí pasa una persona normal y se lía la gorda, ¿sabes? Es decir, yo creo que aquí es concienciación mutua tanto al que va embalado para aquella zona como que los padres también estén pendientes a los niños y todo eso. Tengan un poquito de precaución en todos los conceptos. La Avenida España también, los padres se ponen en el bar y dejan a los niños corriendo en los cruces, en todo, que cualquier día no ha pasado nunca nada. Cualquier día va a pasar hasta que no pase. No, pues esperemos que nunca. No, y además la gente lo. Y vamos a poner todo un poquito. Avenida España siempre eso sí lo recuerdo. Por eso. Pasan menos cosas. Yo creo que es confianza, que hay confianza en los críos y en la gente que vemos por allí. Y siempre toda la gente que pasamos por allí vamos con un lomo abierto porque sabemos que te va a encontrar. Y nosotros las mayores que somos torpes ya. No, pero que lo mismo pasa en el parque. Ya una vez que pone un badén, que hay unas normas que rigen la circulación, ya es que no vamos a matar a mosca a cañonazos, ya no sabemos lo que vamos a hacer allí, no vamos a poner un semáforo ni digo vamos el pueblo en general. Ya lo que hay que tener un poquito de sentido común y saber que estás transitando como cuando transitas cerca de un colegio, como cuando transitas en los cedarpazos de la Avenida España, pues, claro, pues vas con cuidado y ya está. Ahora los coches por allí no pueden coger mucha velocidad, lo que tú has dicho, Macarena. El badén, el badén estará allí y para algo valdrá el badén, porque el badén, como lo cojas muy rápido, te lo lleva te hartas de badén. David, hablando de badenes, comenta: la gran mayoría de los badenes no cumplen la normativa, tienen que tener un metro de rampa por cada 10 centímetros de altura. Dice que esto no se cumple y los perjudicados son los vehículos de los coches de los que no corremos. Es lo que nos dice, que por culpa de los que corren, pues tenemos que padecer estos badenes. Es lo que comentaba yo antes, ¿no? A ver, si todo el mundo cumpliera la norma de circulación, no harían falta badenes. Hombre, mira, lo que dice David, yo no sé si, como no conozco la legislación, no le voy a decir si ni no. Ahora, lleva razón en una cosa, que es que todo no se arregla con badenes. Porque los años que tuvo briquetos llenos de badenes. Es que esto no se arregla con badenes. Porque hay mucha gente que dice: ¿y por qué no ponen un badén de estos amarillitos y negros? Pues tú pones ahí un badén y cuando pasa una cuba de estas de estas que le echas escombros, el vecino que vive a la vera se acuerda del badén. Claro. Y entonces y por las noches también. Y por las noches. Entonces, lo que es muy fácil de arreglar, que es poner un badén, hay a otros vecinos que no les parece tan bien, y es normal, y ahora hay que poner un badén porque uno de 200 que pasan pase a una velocidad inadecuada. Entonces hay que tener un poco de mano izquierda ahí. Que en el parque hay 200 niños y no se queda nada más que una madre también. No vamos a tomarle importancia. Y otro, Frank, quiero decir una cosa, que viniendo para acá me han dicho dos vecinos del Prado que los del VAS, yo voy a mentar el nombre del VAS, que los del VAS Moro y los de los Paz allí de la avenida van por la nuestra sala basura por donde, la boca calle que hay justo por lo del Moro para arriba, uh-huh, y que tiran los cascos de las botellas en los contenedores que no son de vidrio. Y se quedan más las de San Quintín. Bueno, pues aparte del ruido, el reciclaje, que es importantísimo. Exactamente, eso digo, habiendo cosas, esto está muy feo de que lo hagan. Claro, lo primero que hay que averiguar para acá es si lo hacen. Pues vale. Bueno, el hombre esto, no me estos va a hombres, no, hombre, estos hombres se han quejado y ahora hay que averiguar también la otra parte. Y una muchacha de la plaza. Pues invitamos también a la otra parte, por claro, supuesto, a que se exprese si ha sido deseada. Y una señora de la plaza del ayuntamiento me ha dicho lo mismo, que los contenedores los tiene justo enfrente de su casa, lo de Maza, que todo el mundo sabemos lo que es Maza, donde estaba el gordo Maza. Sí, sí, allí a la vera de la parroquia. Y que sí, los de la plaza, los del bar, también van allí a tirar los vidrios. Claro, y, pues, nos, y dice que va a cerrar, dan unos portazos que se despierta. El tema, vamos a ver, yo que he tenido la suerte de trabajar de camarero en la avenida, es cierto que... Que todos nos serán. Claro, pero yo evidentemente conozco el Moro, conozco el otro... Y lo que sí es cierto es que durante mucho tiempo Básica le permitió a los empresarios, a los comerciantes de la avenida y en otros sitios, incluso se les facilitó por el ayuntamiento, sí, un contenedor especializado para las botellas de vidrio. Sí, sí es cierto que a lo mejor habría que regular en qué horario se tira, porque es cierto, yo lo tiraba a las 12 de la noche, a la hora que acababa, pero de reciclar es efectivo, yo creo que todos tienen... Después, el tema de las botellas vacías es patente y obvio que los ciudadanos ubriqueños ven tanto a las espaldas del Moro, de los bares, la eso para cuando llegue el camión de Coca-Cola o retire, pero es cierto que el tema que a lo mejor hay que regular, a lo mejor es el horario en el que los bares se va a tirar eso, pero que sí es cierto que se tira reciclado porque el ayuntamiento actual puso en marcha una campaña, es decir... Yo lo que he entendido para acá es que tira las botellas en el contenedor que no es... Eso. El muchacho me ha dicho que tiran las botellas así, que arman un ruido que Dios te diga. Pues entonces será que las tiran dentro del contenedor. Y ahí ya no te voy a decir. Y al caer forman ruido. A mí lo que me extrañaba era que el bar Moro fuera a tirar botellas a un contenedor. A ver, que cuando yo he dicho lo de que hay que reciclar, lo he hecho en general, no refiriéndome a ningún establecimiento. Me extraña, vamos. Por decir que... He trabajado 8 meses en plena avenida y doy fe de que todos los bares. Llámese copa, llámese comida, llámese tapa, todos tienen su recipiente verde, que por detrás vamos a un contenedor especializado verde, que incluso hay que montarlo, anclarlo... Y revolver, claro, bueno, a lo mejor es cierto. Correcto. Que tendríamos que tomar consideración y regular el horario, que a lo mejor por el ruido también se molesta, pero por la contaminación y el tema de los contenedores, yo creo que yo tengo mi bar, lo que estamos comentando, el horario, eso es casi seguro, el horario. Bueno, vamos a seguir rápidamente porque tenemos muchas cosas. Alfonso comenta que le gustaría que, con lo bonito que han puesto el Calvario, le hagan una rampa de acceso para personas con movilidad reducida, para minusválidos. Y aclara que no es la rampa para acceder al recinto del Calvario, porque se puede acceder por el caldereto perfectamente, pero sí una rampa para que puedan acceder dentro de la ermita. Es lo que nos dice Alfonso, ¿no? Que estaría muy bien para las personas que no han podido entrar. Hombre, no, que hay no personas entrar, que ¿no? les gusta de ir. Eso hay que pedírselo al obispado, ¿no? Porque... Claro, pediremos a Arturo Nero, el pobre, que se lo pedimos todos. Vamos a hacer. Bueno, con respecto ¿y a... Alfonso? Esperemos que sí. ¿Se lo pide al cura? Es propiedad de la iglesia, el calvario. Es propiedad de la iglesia, exactamente. Nos lo pedimos al obispado. Bueno, pues queda dicho, no estaría bien, ¿no? Una rampa para que personas con movilidad reducida puedan acceder también, aquellos que son cristianos puedan acceder también, si lo desean, al templo. Es una ¿no? petición también. Está muy bien, muy respetable. Bueno, nos llaman de un bar y nos dicen que el vidrio se puede tirar hasta las 10 de la noche. A partir de esa hora no está permitido. tirar vidrio, ¿eh? Así que hasta las 10. Entendemos que a lo mejor una bulla de un van no, a la tiempo. El día de la feria y lo tuve a las 2 de la mañana. No quiero arreglarlo. Yo estoy defendiendo a los empresarios de la avenida. He garantizado de que actúan con delicadeza sobre el tema de los vidrios y que si no para nada, yo lo que tenga arreglado arreglo aquí, y que evidentemente que ellos, a la información que traslada a mi compañera de la queja de esos vecinos, yo he saltado diciendo que pongo en duda de que los propietarios de los bares de la avenida no lo hicieran bien. He dicho que la única duda que tenía, que no sabía si era, había que cuadrar unos horarios para que no hicieran esos ruidos, pero evidentemente hasta las 10 botellas para adentro. Sebastián comenta, que por cierto lo teníamos por aquí para comentarlo, que el sábado habrá un concierto en el parque. Le gustaría que se controle la zona y que no se permita botellona, porque el domingo habrá muchos niños allí. También quiere saber si se podrán, se van a poner servicio o se van a usar los baños del propio parque, los destinados a los niños. Creo que se refiere, Sebastián, a lo que tú me comentabas antes, que no es este fin de semana, que es más adelante. No sé qué concierto, ¿eh? Bueno, el concierto de Mala Manera, de este fin de semana. Bueno, pues sí, es que estábamos hablando del Festival Rockabilly, que vamos a hablar ahora. Ahora después comentamos algo, ¿eh? Se refiere precisamente al concierto de Mala Manera, que va a ser el sábado, y nos pregunta, Sebastián, no tenemos la respuesta, evidentemente, pero se lo trasladamos también al concejal oportuno en este caso, para que también tenga una respuesta, ¿no?, a esta pregunta, ¿no?, que no se permita botellona porque el domingo hay niños en el parque. Vamos a ver una cosa. La botellona no está permitida nunca. Hay un sitio estimado. Exactamente. Este hombre tiene que tener en cuenta, este hombre o cualquiera de los que nos esté escuchando, que el consumir alcohol en Andalucía al aire libre está prohibido, salvo los lugares especificados para ello, habilitados para ello, que en este caso el botellódromo. O sea, que permitía no está. Y ya después, pues dentro de lo que está permitido, pues hay gente que se salta la ley y pero ya sabemos que va a haber. Pues yo espero que van a ir a mí no me suena, a mí no me suena que allí abajo se haga botellona. En otro sitio, porque además Mala Manera es un grupo que está enfocado a un tipo de ambiente que no va de relacionado con este tipo de actuaciones festivas, que es el botellódromo. A lo mejor allí su cervecita esporádica, y evidentemente ahora esta vez visualemos si hace botellón. Bueno, pues también que los que vayan a ir al concierto, que tengan en cuenta que al día siguiente es una zona en la que hay niños. Y bueno, que no se caiga ninguna botella, que no procuremos al menos, y bueno, que hagan uso también de las instalaciones del parque. Que no tienen que darle botella, lo que tienen que es un popazo de plástico. Así de claro. Manuel, que se le puede dar botella a la gente, lo que tienen que hacer con la botella después, una vez que se la hayan bebido, soltarla. Depositarla en el contenedor, pero no la van a depositar. Bueno, ¿cómo no la van a depositar? El contenedor estará lleno de botella y ya está. Bueno, Hernández comenta que en el polígono siguen sin pintar los pasos de peatones y lo ceda al paso. Dice que tampoco se ha pintado la raya de la rotonda de la Patacabra. Era una petición sobre todo de la raya de la rotonda de la Patacabra, que no sabemos a ciencia cierta si hace o nos falta una línea divisoria en la rotonda, pues ya lo hemos comentado aquí varias veces, no lo sabemos. La rotonda pertenece a la Junta de Andalucía, que tendrá sus peritos y pero independientemente de que pertenezca a la Junta de Andalucía, referente a este tema, el tema de paso peatones, sí puedo decir que el otro día la concejala oportuna en el área de seguridad ciudadana ya anunció en su intervención plenaria en el tiempo que tienen los concejales para decir las actividades que han desarrollado durante el mes y se van a poner en marcha, anunciaba de que se iban a poner en marcha la pintura de los pasos peatones en la zona de polígono industrial. Exactamente, eso es lo que está. Otra cosa resuelta. Bueno, estábamos hablando antes de las pistas de pádel, del estado en el que se encuentran, según un oyente, las pistas de pádel, y al hilo de lo que comentábamos, David nos dice que a 12 euros la hora de pádel se cobra bastante bien y dice que, bueno, pues se podrían tener en mejor estado. Es la opinión que nos da David. Sí, pues puede que haya razón. Sí. Este sí, todo puede estar en mejor estado, pero bueno, no por lo que pague, sino porque todo... Pero todo... lo tendrá que decir dónde paga los 12 euros, ¿no? Porque aquí no se le puede solucionar, te puede ayudar. No, no le podemos solucionar, pero bueno. Está muy bien. Hombre, que hay que respetarlo. Se nos escucha. Hay que respetarlo. Pero con el tema de los, con el tema de los precios de las actividades, de las instalaciones deportivas, los que sabemos y barajamos los presupuestos municipales de del patronato de deporte, etcétera, etcétera, los ubriqueños tienen unas grandes infraestructuras deportivas a precios muy muy asequibles, muy que después no se asemeja con los gastos que conlleva el patronato de deporte. Ya se ha comentado aquí varias veces con lo que con lo que cuesta una hora de pistas o con lo que cuesta cualquier actividad. No se cubre el servicio, es deficitario en todo momento. No, porque hay mucho personal que tiene que estar pendiente de todo eso, con mucha gente. Ya no solo... ¿Tú te crees que todo recae en la instalación? Pero también hay personal, hay que mantenerlo. Hay que mantenerlo, requiere personal que también lo tienes que mantener allí, y muchas cosas de esas. Hay zonas que son comunes. Y 12 euros en el plan que estamos, bueno, tampoco es dinero. Que en el fondo este oyente lleva razón, como si cualquiera de la del fútbol dice que a lo mejor las duchas podrían estar mejor, como si todo puede estar mejor. Eso es lógico. Lo que tienes que ver es que no estén en un estado de abandono, como... las dos pistas que nos hicieron ahí arriba, que estaban mal construidas, que no botaba bien la pelota, y entonces pues allí era prácticamente impracticable el deporte del pádel, ¿sabes? Yo no he jugado nunca al pádel. Mañana nos vamos tú y yo con una partida. Un día te voy a llevar yo. Con eso seguro que sí. Raquel nos ha escrito un WhatsApp y no vamos a leer completo porque... ¿Qué? A ver, nos dice Raquel que se están produciendo robos de macetas en Los Pinitos. ¿Onda? Nos dice incluso de dónde viene esta persona a llevarse las macetas, pero evidentemente lo vamos a obviar. Y nos dice incluso que saben quién. Bueno, pues dice que la próxima vez no van a llamar al cafelito, que sino le ponga liga van a poner a la maceta. Denuncia. Bueno, esto es, así que este hombre que tome, es una manera de también de advertir, ¿no? Pero ya por el simple hecho de tener un poco de civismo, ¿no? No tenemos por qué apropiarnos de cosas, de elementos que ponen los vecinos en la calle para que la calle esté bonita, para que todos disfrutemos de una calle bonita y que queremos que nuestra casa no más esté bonita, ¿no? Los enemigos de la gente. Y ahora Los Pinitos no están tan bonitos y ahora resulta que hay otro barrio que está más bonito. Oh. A costa de Los Pinitos. Pero esto pasa todo. Por esto lo que ha dicho, esta señora lo veo correcto, perfecto, y que lo haya dicho aquí, pues cabe la posibilidad que a lo mejor cuando lo oiga, que dé vergüenza y diga, pues yo no voy a llamar. Bueno, pues nos dice incluso que ya saben que hay muchos medios para, imagino que medios tecnológicos. No llamar, lo conocen. Para saber quién se lleva las macetas y por lo visto, por lo que nos cuenta Raquel, que ya saben quién es la que se lleva las macetas. Ya saben quién es la persona que se lleva las macetas. Yo también sé quién te llevo de mi cordé la funda de mi almohada nueva. Y no le he dicho nada. ¿Y sabes quién se ha llevado la carpa del Coto Mulera? Esto no lo sé. Porque eso es... Eso ya es la sinvergonzonería más grande. Bueno, pero la carpa no es un paraguas, es una señora carpa, ¿no? Una carpa grande. ¿Cómo? ¿A qué hora fue? ¿Cómo fue? Por la noche. Fue por la noche. ¿Pero quién puede decir que es por la noche? ¿Tú lo viste? Yo no lo vi, pero estábamos allí todos y si estábamos... ¿Y luego no estaban? Luego lo pusieron en el grupo, todo el que se apuntó, lo pusieron como diciendo que si vimos algo, lo que sea, que... Claro, una carpa de grandes dimensiones que es patrimonio de la asociación. No, y aparte de eso hay que saber montarla, hay que saber todo eso. Desmontarla. La carpa quiere decir que estaba montada cuando se la han llevado, ¿no? Sí, claro. Yo que no... Y nos han llevado hasta que te digo yo. Estaba montada. Bueno, pues haremos un seguimiento, que hay mucha preocupación en las redes por parte de ese robo. Carpa, que vea carpa que me lo compraron ellos para... Para sus eventos y sus cosas. Y es una carpa que imagino que la tendrían ahí precisamente para más eventos o para las propias migas del año que viene. Además la estaban estrenando este año, ¿eh? Es una poca vergüenza. Una poca vergüenza porque... ¿Por qué no? Porque es como las macetas. Las macetas, aunque sea... Como los paraguas. Yo estoy vendiendo las macetas. ¿Tú por qué me las vas a quitar? Lo pones en el macete, en un paraguas. En referencia a lo del concierto de Manamanera, mínimo van dos módulos de servicio. Mínimo dos, me acaban de confirmar. Ya está. Hombre, yo sé que para cualquier evento que hacen, pues ponen los módulos. Esto desde hace mucho, desde hace por lo menos 2 o 3 años, cada vez que se hace un evento, pues ponen los módulos de servicio. Nos dice Raúl, en referencia al reciclado de vidrio, que ha trabajado en bares y la mayoría meten todo en una bolsa negra de basura y todo va al contenedor de basura. Pues no solamente los bares, no solamente los bares, sino que el que no recicla, no recicla ni en un bar, ni en su casa, ni en nada. O sea, estamos diciendo los bares, ¿no? Tú no metas esto en el que recicla, recicla esté donde esté, ¿no? Y por lo que se ve, dice Raúl, que hay bares en los que todo, se echa una basura, una bolsa de basura negra y todo va al contenedor. Sí, pero lo que ha dicho Sergio lleva razón, porque yo lo he visto eso y además lo he vivido, y en los bares te dan una especie de contenedor pequeño que tiene unas dimensiones más o menos de unos 50 con ruedas y todo eso, y después de eso lo llevan a pasarlo en el contenedor de vidrio, ¿entiendes? O sea que lleva toda la razón Sergio, y este hombre pues no sé si lo han hecho así, lo hacen así, pues deja mucho que desear, pues, porque la verdad, yo creo que eso en los bares es una cosa que lo persiguen bastante. Bueno, y el concierto de Mala Manera, ¿cuándo era? ¿El sábado? Sábado. Pues entonces me... Veremos a ver si pues hay entonces, o no. Me da, no lo sé, no lo sé, me da la sensación de que puede que no haya concierto. Bueno, vamos a ir finalizando. Raquel, la que denunciaba el robo de las macetas de los Pinitos, nos vuelve a decir que ya van 5 macetas. ¡Onda! Que la paciencia y el respeto se agotan. Pero que aguante. Aguanta que la vas a coger ya en la séptima, la vas a coger. Porque bueno, a mí me llamaban por teléfono y ahora digo, escucha, no me llames más, ¿eh? Que sé quién eres, que te tengo controlada. Porque he llamado a la telefónica para que me pisen este número. La de la, también sería a lo mejor la de la funda de la almohada. Ya no me llamo más. Bueno. Y algunos quejillos lo que daban. ¿Yo esto qué es? ¿Que te duele la muela o qué hija? Vamos a poner el punto y final al cafelito de hoy. Lo vamos a hacer con el recuerdo de una oyente muy querida en esta casa. Es verdad. La que personalmente yo también quería mucho, Amelia Calvo, que se nos fue la pasada semana. A mí también, ¿no? me queríamos. Hemos perdido una gran persona, porque es una de esas personas buenísimas. Y agradable, casa, graciosa, todo lo tenía. Veintitantos largos años que llevo yo aquí. Veintitantos años largos que ha estado Amelia escuchando la radio, llamando casi a diario, siempre, bueno, pues con esa... Conocía tu brique. Con esa bondad que... Y todo el mundo la quería. La hermana de Juan Carbo. Que la caracteriza. Así que vamos a poner el punto y final hoy con ese recuerdo a Amelia. También en estos días hay que decir que Amelia era una gran seguidora también de la Semana Santa, de los programas cofrades, y no se perdía en estos últimos años la retransmisión del pregón, que bueno, pues los achaques de la edad la impedían ir a verlo a la ermita del Jesús, y ella pues en su radio encontró la manera de seguir el pregón, y era algo que ella al lunes siguiente nos llamaba para decirnos lo bien que lo había escuchado. Nuestro cariño a la familia y Macarena, que también lo ha conocido personalmente en estos últimos años, porque ha estado con ella también trabajando y se ha quedado sin palabras más, Macarena, así que... Muchas gracias a esa maravillosa persona que ha sido Amelia Calvo durante estos años, y como decimos, nos dejaba la pasada semana. Vamos a despedir un besito para donde quiera que esté con Marifé de Triana, en honor a ella, porque era muy de la copla y le encantaba a Marifé. Así que un beso enorme a la familia, nuestro más cariñoso saludo y cariño a esa familia hija, llena de buena gente, pues son muy buena gente todos. Gracias, nos vemos la semana que viene. Suspiro, válgame Dios, fieles testigos de la agonía que va quemando mi corazón. No hay en la noche de mi desventura una estrellita que venga a alumbrar esta senda de eterna amargura que triste y oscura. No sé dónde va esta senda de eterna.